Pasamos al punto número 4, acuerdo que proceda sobre modificación de la ordenanza reguladora para la determinación de la cuota tributaria del impuesto sobre bienes inmuebles a los efectos de establecer el nuevo tipo impositivo para los bienes inmuebles de carácter urbano al 5,75% para que sea de aplicación en el próximo ejercicio 2017. Pasamos a la lectura del dictamen. Conocida por los asistentes, la modificación de la ordenanza reguladora para determinación de la cuota tributaria del impuesto sobre bienes inmuebles a los efectos de establecer el nuevo tipo impositivo para los bienes inmuebles de carácter urbano al 0575 para que sea de aplicación en el próximo ejercicio 2017 que se ha circulado junto con la convocatoria debatida la misma es aprobado por 3 votos a favor de los concejales de UPI y una abstención del concejal de Ganemos Lanzarote. Vale, pues tiene la palabra el concejal de Hacienda para explicarlo. Bueno, tal como se trajo el año pasado finales, pues fue en noviembre, diciembre, también se trajo un expediente similar y como bien expliqué en su momento, desde Catastro, hay dos, desde la gerencia del Catastro dirigida por el Ministerio de Hacienda, hay dos vías o dos procedimientos abiertos a día de hoy en el cual, pues, entre otros municipios de España, ya se está inmerso en ello. Uno es la revisión de valores catastrales, que es lo que es uno fue el fuerte que vino el ejercicio anterior, que es porque tenemos ponencias antiguas y, bueno, pues la gerencia considera que nos está haciendo una revisión al alza y será progresiva en varios años. Para este año en concreto, tenemos fijado la subida del 4%. Pero bien, yo creo que me reuní ahora un mes más o menos con el gerente, si no recuerdo mal, y me dijo que, claro, esta subida está ligada a la ley presupuestaria estatal. Es decir, si el Estado no aprueba los presupuestos, no se puede aplicar la subida. Y visto el panorama que hay a nivel nacional, pues es muy probable que a lo mejor no se apruebe de aquí a finales de año. Entonces, esa subida no se produciría en el caso del municipio de Yaiza. Pero el expediente que se trae hoy, en la bajada que se plantea aquí, que va a pasar del 0,65% al 0,575%, se basa en el otro procedimiento que hay abierto con el municipio de Yaiza, que es la regularización catastral. Es decir, también el Ministerio de Hacienda, a través de la gerencia, está dando de alta lo que falta por dar de alta en las casas, en los suelos, en las viviendas y demás. Que pueden ser piscinas, cerramientos de pérgolas, cerramientos de cochera, ampliación que se hayan hecho en las casas, son un poco lo que me ha dicho. Entonces, ante esa situación, yo le he pedido al gerente que me adelante unos datos preliminares en los cuales arroja que el padrón para el año que viene podrá subir en torno a unos 575.000 euros. Esos 575.000 euros son estimativos, porque hay periodo de alegaciones, la gente creo que ha alegado, de ahí se puede descolgar algo o no, es lo que me plantea él. Entonces, haciéndole el estudio numérico, incluso viene en el informe de tercera intervención, el padrón, lo que sería la base liquidable para 2017, se establece con la regularización nada más, no con la subida. Aquí se calcula solo la regularización, que son los datos que ha arrojado la gerencia, en torno a los 1.588.483.618, que es la base liquidable. Sobre eso se aplica el 0,575. Esto es para calcular el total del padrón. Ya luego cada recibo, cada vivienda tiene su valor catastral, pero aquí tenemos que trabajar en el global. Lo que eso arroja un importe del padrón en torno a los 9.133.000, con respecto a los 9.684.000 que había en el año anterior. Por tanto, se produce una bajada en torno a los 550.000 euros que se compensaría con esa regularización. Bien, si me preguntan qué porcentaje va a bajar el recibo, si se dan cuenta no es algo genérico, porque a mí me han regulado y a lo mejor a otro vecino no. Entonces no va a bajar realmente no va a bajar lo mismo. Si a mí me han regulado, a mí me vendrá más alto porque me han metido cosas nuevas. Pero sí es verdad que si no hacemos esta bajada, pues es más gravoso. Yo he traído ciertos ejemplos, por ejemplo, de la regularización, o sea, de viviendas que han sido regularizadas. Por ejemplo, en Yaiza. El valor catastral en 2016 estaba en 45.617. Ahora en 2017, con la regularización, porque se le ha dado de alta partes nuevas, está en 65.978. El IBI en 2016, al 0,65, está en 296 euros el recibo. Si no bajáramos nada con los nuevos valores, en 2017 serían 428, casi se duplica. Con la bajada que hemos planteado, se quedaría en 379,37. Entonces, para que se hagan una idea un poco de lo que puede bajar en cada uno. En el Golfo, pues tenía un recibo en 2016 de 211 y con la sin hacer la bajada se quedaría el año que viene en 744 y con la bajada se queda en 658. Entonces está ahí, baja casi 100 euros. Entonces un poco en UGA, un recibo de 551, sin la bajada pasaría a 835, con la bajada a 739. Está en torno a 100 euros también. Ya en Playa Blanca, un recibo en 2016 de 683, con la regularización se sube a 1.007 euros y con la bajada que planteamos aquí se queda en 891. En FEMES, un recibo de 121 euros a día de hoy, con la regularización se sube a 275 y con la bajada que planteamos se queda en 243. Entonces, en ese sentido, es dispar, porque a unos le han regularizado, a otros no. Una gente tendrá más vivienda que dar de alta, otros menos. Pero bueno, que lo que se pretende con esto es paliar esa regularización y pues reducir la presión fiscal al vecino. Pero el que no ha sido regularizado... Claro, ahí le baja más todavía. Ahí sí, ahí es estamos. Es decir, el que no ha tocado su vivienda, el que no ha hecho pérgolas, el que no ha hecho piscinas, el que no ha aumentado la edificación, ese verdaderamente es el que lo va a notar. ¿Terminaste, Óscar? Sí. Tiene la palabra San Borondón y abrimos un poco el debate. Gracias. El año pasado, cuando se bajó el tipo impositivo, Óscar, el argumento fue de que todos los años iba a ir subiendo el catastro y a esa subida se le iba a contrarrestar con esa bajada. Juan, disculpen solo para enfocar, ¿vale? Sí. Tenemos revisando, o sea, las revisiones que está haciendo el catastro son dos. Una que afecta a todos, y es el aumento de valor que tiene tu vivienda, ¿vale? Vamos a poner a ejemplarizar, sí, en ti, ¿vale? Tu vivienda, como el Ayuntamiento de Yaiza, la última ponencia de valores que se hizo fue en el año 98, creo recordar, no se produjo ninguna actualización posterior. Ustedes recordarán aquel jaleo que se montó en Tías y en Arrecife, que metieron un subidón de repente y aquello era impagable por los ciudadanos. Entonces, ante esa escandalera, la gerencia optó por aquellos municipios que no habíamos sido regularizados en aplicar una subida progresiva, ¿vale? Es decir, cada año te van aumentando un poquito al valor de tu vivienda hasta que llegues al tope del valor que ellos estiman de mercado. ¿Me siguen? Yo es un poco por situarnos, ¿verdad? No por nada, sino por situarnos. ¿Pero quién lo va subiendo? El Ministerio de Hacienda, que es, sí, la gerencia del catastro. O sea, no depende de nosotros. No, eso no depende de nosotros. O sea, ahí nosotros no podemos hacer nada, pero eso es ministerio, eso es Estado. Por eso. Que la, vale, subida este año no existe. Entonces, ahí es donde yo quiero llegar. Entonces, eso lo tenemos por un lado, que es la regularización, que este año posiblemente no se produzca esa subida si el gobierno no aprueba los presupuestos antes del 31 de diciembre, que parece que eso es lo previsible. ¿No es así, Óscar? ¿Me siguen hasta ahí? Es decir, este año esa subida posiblemente escapemos porque el gobierno no apruebe los presupuestos en tiempo. Eso es una cosa. Y luego tenemos otra cosa, que es el aluvión de cartas que recibimos la mayoría de los vecinos de este municipio y de todos los municipios, que viene también de la gerencia. ¿Y qué ha hecho la gerencia? Un vuelo. Ha hecho un vuelo por toda la isla y por todas las islas, porque las demás tienen el mismo problema, y se han dedicado a detectar si usted hizo una piscina en su casa, si usted ha cerrado las terrazas, que eso ustedes saben que es muy habitual, primero pongo la pérgola, luego cierro y luego voy tellando y tellando y ganando edificabilidad a la vivienda, y Yo no creo que sea por mala voluntad, sino que la gente no tiene la costumbre de venir y decir, mire, deme de alta la piscina que he hecho, deme de alta el garaje que he hecho. No tenemos costumbre. O sea, yo de verdad no creo que sea por evadir Hacienda, ni muchísimo menos, sino porque no tenemos costumbre. Entonces, ¿qué ha hecho la gerencia? Lo ha aplicado directamente. Entonces, dentro de ese aluvión de cartas que llegaron, donde se les da de alta a esos, a esas partes de la vivienda que no estaban dados de alta hasta ese momento, hay distintos casos. Porque es que a lo mejor la gerencia ha considerado a través de ese vuelo que una pérgola que está abierta, que no paga, digamos, ellos la incluyen como que debería de pagar. Entonces, ahí los ciudadanos han alegado y han dicho, mire, pare el carro ahí, yo es verdad que yo he techado la pérgola, pero yo no la he cerrado. Es decir, si mi pérgola se mantiene abierta, no paga. Entonces, ahí es donde se puede distorsionar el balance que se hace de los ingresos que se podrían obtener a través de esa actualización. Entonces, quería un poco centrarnos con las dos situaciones para que sepamos que una es la regularización y otra es la actualización. ¿Vale? Pero con esta actualización lo que consigue el municipio y las arcas municipales es que se suban los ingresos, ¿no? Claro. Entonces, no es necesario tocar el tipo impositivo. Nosotros lo que queremos es... evidentemente las arcas incrementan. No. Cuando tocamos el tipo impositivo, yo entendía, o eso me dio a entender el concejal de Hacienda el año pasado cuando se aprobó y se bajó el tipo impositivo, era de que debido a la subida por la cual provocaba de que el vecino tuviese que pagar el recibo del IBI más elevado, se iba a contrarrestar con esa bajada del tipo impositivo. Correcto. En el segundo caso que usted me dice, no tendría que ver nada el tipo impositivo porque evidentemente lo que va a incrementar es... los ingresos. Pero también tiene que usted ver. Se lo quiere compensar a los vecinos, claro, en ese sentido. Claro, también tiene que ver, vamos a ver, Juan, tiene que ver porque el total va en función del tipo impositivo que usted tiene. Es decir, si yo le actualizo este garaje suyo, usted antes pagaba 100 euros y ahora va a pagar 150, esos 150 yo aplico el tipo impositivo como ayuntamiento. Si yo le aplico el 0,65 que tengo ahora mismo, va a pagar más que si yo bajo el tipo impositivo y le aplico el que vamos a aprobar hoy, que es del 0,5. Claro. ¿Me explico? Sí, te entiendo. Entonces, ¿qué trata de decir el concejal? Que esto no es una cosa, desafortunadamente, que notemos en el bolsillo, pero sí es verdad que amortigua el golpe. Pues yo insisto en lo mismo. Yo, igual que dije el año pasado cuando se bajó, nosotros entendíamos y nosotros entendemos que nuestra labor política es intentar buscar la mayor calidad de vida y trabajar por intentar buscar la mayor calidad de vida de nuestros vecinos que aquí residen. Y en esa mayor calidad de vida también va en que pague los menos impuestos posibles por parte de lo que son los impuestos que impone el municipio, no los que vienen obligados, ¿no? Entonces yo, como dije anterior en el año pasado, yo apostaría y estaría totalmente de acuerdo a que se baje al mínimo posible, que ya lo tienen muchos municipios de esta isla y cumplen con sus objetivos presupuestarios también. Por lo tanto, yo apostaría porque se baja al mínimo también, que eso sí sería un gran esfuerzo por parte de la Corporación Municipal para demostrarle de que estamos por la labor de que los vecinos paguen los menos impuestos posibles a expensas de que no somos culpables de que te regularicen el catastro o lo que sea, ¿no? Eso sabemos y todos los vecinos entienden que esto no depende del Consejo de Hacienda o de la Corporación Municipal. Por lo tanto, yo apostaría por bajarlo al mínimo. También es verdad que me sorprende, y viendo muchos decretos que se nos han enviado, cómo tenemos a muchísimos hoteles en nuestro municipio donde años y años no pagan el IBI. Y todos los vecinos con una casita... Incorrecto, eso es incorrecto. No se pagan o se hacen unos fraccionamientos a un largo periodo, que nosotros entendemos que deberíamos ser a lo mejor más contundentes con las empresas, deberíamos de ser más flexibles con los vecinos que realmente a lo mejor pueden estar pasando dificultades económicas y sí tendremos que hacer una gestión de poder facilitarle y fraccionarle la cuota lo mejor posible. Pero a esos hoteles que están abiertos, que están operativos, que están creando riqueza, Y que están generando ingresos, deberíamos, no sé, a través de informes, ver si realmente estos hoteles no tienen viabilidad económica para hacer frente anualmente, como todos los vecinos de este municipio cumplimos religiosamente, de pagar nuestro IBI en tiempo y forma, exceptuando las familias y los vecinos que no tienen esa facilidad, pues lo entiendo que se fraccione, pero que se le fraccione a hoteles, que ya te digo, hay muchos decretos donde se ven muchas empresas, muchos hoteles fraccionando recibos, y ya no de un año solo, sino de varios años atrasados. Entonces entendemos de que ahí tendríamos que ser un poco más contundente para también actuar en que se recaude lo mejor posible para nuestro municipio y así no tenemos las dificultades económicas que tenemos. Y también hacer un matiz, no sería descabellado bajarlo al 0,40 porque... Usted bien dice, y esto este año lo hemos escuchado en muchos medios de comunicación, esta gracias a la gran labor que ha hecho esta corporación municipal, gozamos de una economía muy buena en nuestro municipio, es decir, que la gestión económica está siendo muy buena y que tenemos capacidad ahora mismo para poder hacer inversiones. Entonces, si sabemos y entendemos que tenemos capacidad, una buena capacidad económica por la buena gestión, entendemos que sí se podría bajar al 0,40. Gracias. Ha terminado. Bueno, varias cosas, Juan. En cuanto a los fraccionamientos, las ordenanzas municipales se hacen para todos. Yo no puedo diferenciar un hotel de un vecino. Yo puedo entender que el hotel pueda tener más recursos para pagarlo. También te digo que, te pongo un ejemplo, sin ir más lejos, el Marino Rubicón, este año no ha venido, pero los dos años anteriores que empezó a pagar después de 10 años de operatividad, también venía a quejarse por la gran cantidad de recibo que encima se... que la gerencia lo tramitó a la baja y se lo explica así, tú llevas 10 años operando y no has pagado un duro. Yo entiendo que ya es hora de que empiece a pagar. Pero aparte de eso, yo creo que hemos pasado de que los hoteles no estaban ni dados de alta, se han dado de alta, y yo sinceramente considero mi opinión, lo importante es que vayan pagando. Es verdad que aunque fraccionen a mucho tiempo, hay un interés de por medio, o sea, el ayuntamiento les gira un interés. No será como un banco, pero es un interés. Cuanto más tiempo pidas el fraccionamiento, más interés te va a salir. Entonces yo creo que lo bueno es que vayan pagando. Es verdad, incluso facilitamos, mejoramos las restricciones en cuanto al fraccionamiento. Antes se pedía garantía por 1.500 euros de deuda. Me parece un poco exagerado. Ahora se pide por más de, cuando pasa de 18.000. Y bueno, incluso los expedientes se arman de tal manera que ellos demuestran de alguna forma, ya sea por sus ingresos, gastos, que no lo pueden pagar de una vez. Igual que el vecino. Entonces yo creo que la idea es facilitarlo, ya tanto sea vecino como hotel, como empresa, y que vayan pagando. Yo creo que lo importante es eso. Y en cuanto a ponerlo al 0,4, hombre, lo voy a ser sincero, nada nos gustaría más a este grupo de gobierno que ponerlo al 0,4, que es el mínimo. Pero tampoco podemos perder de vista la estabilidad presupuestaria e incluso la confección del siguiente presupuesto. Porque esto, en su momento lo hablé con el interventor, dice, no lo den cuidado, vete con cuidado, no lo bajes tanto porque... puede peligrar la estabilidad presupuestaria o incluso puede peligrar el poder cuadrar el presupuesto de ingresos, porque es verdad que el IBI es uno de los ingresos fuertes del ayuntamiento, las cosas como son. Entonces yo creo que la línea que estamos siguiendo, que se está siguiendo con esta regularización, es lo que todos abogamos, que paguemos por lo que tenemos, todos paguemos por lo que todos tenemos, pero un precio más adecuado. Entonces yo creo que la vía es esta, pero entiendo que hay que ir poco a poco. Y esto, bueno, ya nos quedan pocos puntos para llegar al 0,4. Yo creo que en los siguientes años se puede conseguir eso, siempre que, ya digo, no peligre ni la estabilidad presupuestaria ni el presupuesto de ingresos. Ahora, a mí me gustaría hacer una aclaración, sobre todo respecto a los hoteles. Vamos a ver, la ordenanza nos vincula, lógicamente, pero la ordenanza no es que se la invente cada ayuntamiento. La ordenanza se hace en base a una ley. Y la ley permite el fraccionamiento de los hoteles. Que, desde luego, las ventajas que tiene el vecino respecto a un hotel o a una empresa son bien distintas. Es decir, se le da mucho más facilidades al ciudadano de a pie que al hotel. Nosotros yo creo que contemplaciones con los hoteles hemos tenido pocas. Y no es porque lo diga yo, o sea, lo puede constatar también en los decretos. Ustedes saben que estamos dentro de un proceso de regularización de licencias hoteleras y los hoteles que en su momento se construyeron con una licencia que luego devino anulada por los tribunales superiores, por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, estaban pagadas las tasas y el impuesto. Y este ayuntamiento, por el otorgamiento de la nueva licencia, ha vuelto a cobrar las tasas. Entonces, yo creo que las contemplaciones son pocas. Ahora, también es verdad que no podemos confundir el otorgar un derecho que a la empresa le corresponde en virtud de la ley y de nuestras ordenanzas con el beneplácito, ¿no? O sea, diferenciar, porque pareciera, ¿no?, que, hombre, es que al hotel se le fracciona y al vecino... A los dos se le fracciona en virtud de lo que establece la normativa. Y además, con unos avales, es decir, no es que se le fraccione por la cara, eso también se puede verificar. Pues tiene la palabra Ganemos Lanzarote. Bueno, como ustedes han comentado en la Junta de Gobierno, estamos a expensas entonces de los presupuestos estatales. Un poquito estamos ahí en el limbo, dependiendo para mejorar lo que es el tema de la bajada del impuesto, como estás comentando, más o menos un poquito así, ¿no?, referente. No, yo te digo, estamos a expensas del presupuesto estatal para saber si realmente nos aplican la subida de valores a todo el municipio, sí, del 4%, que es lo que está fijado para este año, o no. Pero de esto ya es más seguro, es decir, estos son datos que ya van a cargarse en el año que viene. O sea, el presupuesto 2017 ya está cargado con esta regularización. O sea, que salvo resolución de alegaciones de los vecinos o los contribuyentes, va a subir ese 575.000 euros. Es la estimación que ellos me han pasado. Pero eso sí, ahora mismo sí es seguro. Vale, pues entonces nos parece bien esta reducción del impuesto del 0,65 al 575, en que los vecinos del municipio de Yaiza se lo verán con buenos ojos, ya que todo lo que sea reducción de las cargas de los vecinos, nos bienvenido sea. Posiblemente el año que viene veremos alguna otra propuesta como esta. No voy a decir que sea populista, porque para eso hay otros partidos, por parte de esta Junta de Gobierno. Pero creemos que esta Junta de Gobierno en este punto tenía que haber sido más valiente y reducir más el dicho impuesto. Por eso no vamos a votar en contra de la propuesta de esta reducción. Pero tampoco la vamos a votar a favor cuando nos parece insuficiente. Por esto nos vamos a abstener. Muy bien, Zoe. Bueno, yo creo que más o menos venimos en las líneas en las que vinimos el año pasado. Seguimos de alguna manera regularizando una situación que hemos decidido hacerla progresivamente y no como en el caso y en el ejemplo que decían antes, como en el Ayuntamiento de Arrecife, etcétera. A mí me gusta que San Bartolomé también lo lleva de forma progresiva. Somos los dos únicos, San Bartolomé y Aiza. Sí, por eso entiendo un poquito más que ese es el tema. Es verdad que de año en año se pierde un poco la costumbre y el conocimiento sobre los tecnicismos de todas estas fórmulas, pero sí es verdad que a la hora de paliar lo que es la carga de impuestos del pago del ciudadano y no solo, y también de los hoteles, el que se lleven los fraccionamientos, a mí es una medida que me gusta. Y es una medida que a mí me parece correcto y exacto que se haga por partes iguales, que no se discrimine a unos y a otros por tener más posibilidades o menos de pago. Para un vecino el pago de una cuota de 300 euros puede ser un sacrificio enorme y está fraccionado en los decretos. Por lo tanto, yo que sigan en las mismas líneas, que en ese punto yo sí que los felicito por el trabajo que se está haciendo. Tengo nada más que decir yo a favor. Gracias, Carmen. Coalición. Bueno, nosotros está claro que todo lo que sea la bajada de impuestos o del tipo impositivo para los vecinos vamos a estar de acuerdo. Igual habría que hacer un seguimiento, no sé si eso será posible, en que los valores catastrales sean reales, que no sean superiores a los que en realidad valen esas propiedades. Sabemos que el ayuntamiento en ese tema está limitado, pero bueno, igual habría que ir haciéndole un seguimiento a ese tema. No obstante, entendemos que la estabilidad presupuestaria hay que mantenerla y, por lo tanto, nos gustaría menos el tipo impositivo, pero apoyaremos esta medida. Pues bien, entonces pasamos a votación, si el concejal no tiene nada más que decir. Pasamos a votación, votos a favor de Unidos por Yaiza, PIL, San Borondón y PSOE. Y coalición canaria. Es decir, votos a favor de todos los grupos con la abstención de Ganemos Lanzarote.